Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos Todos adoramos algo. Les leo de Apocalipsis 14, versículo número 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este versículo es parte del mensaje del primer ángel, un mensaje que tiene que ser predicado en el proceso educativo que estamos teniendo hoy en nuestra vida. El pueblo de Israel se encontraba rodeado de muchas naciones paganas e idólatras. Se necesitaba todo un proceso que pudiera alejarlos de la idolatría y de una falsa adoración. Vean el recorrido. Estaban rodeados por asirios, por fenicios, por cananeos y por egipcios, y más adelante vino el reino de Babilonia. ¿Cuáles eran las creencias de estas naciones? Noten lo importante de esas creencias y cómo esos pueblos creían algo. Tenían una cosmovisión, una manera de pensar y de ver el mundo. Número uno, todos esos pueblos creían en la inmortalidad del alma, es decir, el culto a los muertos. Los muertos no se mueren cuando se van aún más allá, sino tienen otro tránsito. Eso creían esas naciones. Dos, todas, absolutamente todas, adoraban al sol y su máximo Dios era el sol. Y adoraban el primer día de la semana al sol, en el Sunday, o sea, el día de hoy es el domingo. Ese era el día en que todas esas naciones lo dedicaban para adorar al sol. La negación de Dios como creador, no. Tenían sus dioses que habían creado y Dios no aparecía por ninguna parte como Dios. Y Dios no era su salvador. Tenían que hacer sacrificios humanos para aplacar a los dioses y poder ser salvos. Si ustedes lo notan, esto se parece mucho a nuestro panorama de hoy. La gente tiene algo en qué creer. Todo el mundo cree en algo. Y cree en algo que finalmente se vuelve su objeto de adoración. Todo este esfuerzo educativo en Israel era con ese fin. Miren lo interesante. El diablo ha traído todas estas mentiras paganas a través de las épocas hasta hoy. Dios también trajo toda su verdad, aunque parecía perderse, hasta hoy y está en la Biblia. Hoy existe un choque de cosmovisiones, existe un choque de ideas, un choque de pensamientos. Por eso usted y yo, aunque no lo queramos, adoramos algo. ¿Qué adoras tú? ¿Ante quién te rindes? ¿Ante quién te postras? Es decir, ¿qué ideas dominan tu vida? ¿Qué creemos? Finalmente, estas dos cosmovisiones, de manera simbólica, están diseñadas de la siguiente manera. Dios tiene como ciudad a Jerusalén, y Jerusalén es una iglesia. Y ahí están las verdades de Dios. Pues el diablo también tiene otra ciudad que se llama simbólicamente Babilonia. Y Babilonia también es otra iglesia. ¿Por qué? Porque son un choque de un problema de adoración. Todos adoramos algo. Lo importante es ir a la Biblia y saber que adoramos al verdadero Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos y lo cuenten a sus hijos. Primera de Samuel capítulo 2, versículo número 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién es Elí? Elí es el pastor, es el sacerdote de Israel. Y tenía dos hijos. ¿No les suena extraño que los dos hijos del pastor, los hijos del sacerdote, aunque habían sido instruidos en el ministerio, conocían a Dios, en realidad, dice aquí, no conocían al Señor, pero se volvieron impíos como resultado de esto? Quiero llamar su atención a algo que debemos reconstruir en nuestro proceso educativo de redención y de salvación. Esta generación de hijos que nosotros tenemos tienen las siguientes características. Uno, son hijos analfabetas doctrinalmente. Ya no son capaces de defender la doctrina como nosotros aprendimos a defenderla. ¿Por qué? Porque no están basados en un estudio diario de la Biblia. Dos, es una generación de verdades relativas. Todo es verdad, todo se acepta. Un par de amigos se enamoraron y son del mismo sexo. Lo están viendo como algo normal. ¿Por qué? Porque son verdades relativas y no verdades absolutas como lo dice Dios. Y Dios tenía razón. Tres, es una generación que no fue al colegio de la iglesia, que fue a escuelas públicas o a otras, y entonces bebieron una cosmovisión sin un filtro del estudio diario de la Biblia que les ha impedido obtener una defensa contra la cosmovisión bíblica y que la puedan establecer. Siguiente, la cuarta, es una generación donde el culto familiar está ausente y eso les está haciendo falta. Y una cuarta, es una generación poco involucrada en el cumplimiento de la misión, es decir, ser una parte de los que salvan a sus amigos. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde nos perdimos? Una razón es explicada para mí. Viven la experiencia religiosa de sus padres y no su propia experiencia. Van al culto, van a la iglesia y pertenecen a una iglesia por costumbre y no por una motivación nacida de una relación personal con Dios. Necesitamos volver atrás porque dice, y lo cuenten a sus hijos. Los israelitas usaban los salmos, los cantaban, los tocaban, los aprendían de memoria, los recitaban. Por favor, necesitamos volver atrás. Necesitamos tener hijos instruidos en Jesús. Necesitamos tener hijos comprometidos en el servicio. Los tenemos demasiado cómodos. Les evitamos las dificultades en la vida. Hay que permitirles que pasen sus dificultades. ¿Por qué? No han desarrollado capacidad de servir y ayudar al prójimo. Así que no se la ponga tan fácil a sus hijos. Cuídelos, ámelos, relaciónese con ellos, pero sobre todo tengamos hijos que tengan fidelidad a Dios. Por eso, como nosotros somos sus maestros, debemos dar el primer paso. Pero el hogar es un centro educativo que está perdiendo la formación de los valores cristianos y del conocimiento de la Biblia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos en espíritu y en verdad. Texto para hoy, Juan 4, 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Esta semana estamos viendo el tópico de la adoración y su relación con el proceso de la educación. Entendiendo por educación la restauración del ser humano a la imagen original que Dios le había dado. Es lo mismo que decir que educación y redención son la misma cosa. Y que educación es un proceso que se lleva a cabo en el hogar, en la iglesia, en la comunidad, en el colegio. Hoy enfrentaremos a la intención con la experiencia. Este relato de Juan 4 es el conversatorio que tienen Cristo y una mujer de Samaria. Ella, cuando se ve descubierta y que el Señor le quita el velo y le deja ver sus pecados, tuerce la conversación hacia un problema de la adoración. O adoramos en Gerizim o adoramos en el monte de Sión. Cristo le deja muy en claro que la adoración vino de los judíos, porque la adoración viene de los judíos y la salvación, porque de ellos nacería Cristo. Sin embargo, amplió el panorama de la adoración por saber él en su mente que algún día esa parte estática en Jerusalén terminaría y se volvería una adoración mundial. Por eso le dice a la samaritana, va a venir la hora en que el Padre se va a relacionar con los que adoran de verdad, con los verdaderos adoradores. Eso significa que en la adoración hay falsa adoración. Y Cristo tomó dos palabras. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y adoran en verdad. ¿Qué quiso decir en espíritu? En verdad, ninguna adoración será cierta y ajustada a la palabra de Dios si no está guiada por la acción del Espíritu Santo en mi vida. Eso no es un resultado de mi esfuerzo o de mis ganas. No, el Espíritu Santo lo tiene que poner en mi vida, porque a veces ni queremos, y como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, ni podemos. Entonces es la fuerza del Espíritu Santo en mí, pero dice también que en el Espíritu significa mis intenciones. Cristo le dijo, Pedro, la carne está presta para servir, pero finalmente es débil, porque el Espíritu es el que tiene la intención de servir. Quiere decir que son las ganas que yo tengo de adorar a Dios. Pero hay otro componente, no solamente son las buenas intenciones o que yo tenga ganas de adorar a Dios, sino en verdad, es decir, la parte práctica, la parte de la experiencia. Por eso necesitamos vivir lo que profesamos, tener la experiencia de vivir lo que creemos. Una persona que aprende una creencia y una luz bíblica, si no empieza a vivirla, Dios no puede darle más luz, porque no lo puede hacer más responsable y porque no aprecia esa luz. Ese es un punto importante en la educación. Si yo quiero adorar a Dios, tengo que hacer lo que Dios dijo. No importa lo que dijo mi iglesia, no importa lo que diga el pastor, no importa lo que yo le diga a usted. Es su experiencia con el Señor. Viva la luz que cada día Dios le va dando y le dará más luz, más luz, más felicidad. La adoración y la educación van de la mano. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos la hermosura de la santidad. Primera de Crónicas 16, 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed su ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Si usted lo revisa, este capítulo 16 de Primera de Crónicas está escrita en el marco del regreso del arca a Jerusalén. El arca se había perdido con los hijos de Eli, dio vueltas en manos de los filisteos y finalmente los filisteos la regresan después de tener duras pruebas y ahora viene hacia Jerusalén. Quedó un tiempo en un lugar, pero cuando David la fue a traer, ocurrió el error con Uza y que le causó su muerte. ¿Qué errores cometieron al traer el arca? Número uno, la pusieron en una carreta cargada por bueyes y deberían llevarla en el hombro los levitas. Número dos, tocarla. El arca parecía que se iba a caer, Uza la tocó y cayó eliminado por desobediencia. Nadie podía tocar el arca. Y la tercera, no consultaron a Dios cuál era el procedimiento para traerlo. Por eso este es el salmo de la celebración de la llegada del arca. Las cosas deben hacerse como Dios ha dicho que se hagan. Eso es un proceso educativo. El ser humano sigue pretendiendo obedecer a Dios a medias y obedecer sus gustos, y así nunca Dios podrá completar un proceso educativo. Y ahora David lo hizo como debería hacerlo. ¿Por qué? Porque el arca era un símbolo de la santidad de Dios, y con eso no podemos jugar. La trajeron los levitas en hombros, cantando, y por eso dice, alabemos al Señor y postrémonos en la hermosura de su santidad. ¿Qué es eso de la santidad? ¿Cuál fue la diferencia? La santidad aquí consistió en hacer las cosas como Dios las dijo. Dios es un Dios santo, y todo el que quiere acercarse a Dios tiene que tener santidad. ¿Cómo logramos esa santidad? Bueno, la Biblia habla de que esa santidad es un proceso que dura toda la vida, pero no hay que esperar toda la vida para encontrar la santidad. La santidad es un proceso que se vive a diario o en un momento, en un momento. Yo puedo tener santidad en cualquier momento, no tener proceso. Yo creo en Cristo, me bautizo del agua, me bautizo del Espíritu Santo. Eso está en Juan 3, ese es un bautismo diario, diario, diario. Y cuando me equivoco, me arrepiento, me confieso, recibo el perdón y entro en la santidad. ¿Saben? Podemos vivir en santidad. Yo ahora le pido, Señor, dame santidad solo una hora. Y cuando pasa esa hora, vuelvo y oro. Señor, dame santidad una hora. Perdóname el pecado que cometí. Regrésame a Cristo. Leo algo. Sin la santidad nadie verá al Señor. Poco a poco podemos ir entendiendo lo sagrado, lo respetuoso, reverente que debemos ser al acercarnos a Dios. Entonces tendríamos mucho más cuidado de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque la presencia de Dios está a mi lado. Y Dios ha dejado varias cosas. Su ley es santa. El sábado es santo. Hay espacios santos. Él es santo. Pues metámonos en esos espacios y entonces nos untaremos de la santidad de Dios. Pide santidad por una hora. Renuévala y viviremos la experiencia de la verdadera adoración en la hermosura de su santidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos la idolatría en la educación. Leo un texto triste. Jueces capítulo 2, versículo número 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, se murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho a Israel. Repasemos un poco de la idolatría en la educación en Israel y lo que nos está sucediendo hoy. Les dije en un video anterior que Israel estaba rodeado de muchos pueblos paganos e idólatras, y entonces se dieron un conjunto de leyes para protegerlos de la falsa adoración y de la idolatría. Sin embargo, cayeron en la trampa. Fallaron. Y fallaron tanto y durante tantos años que Dios tuvo que enviar profetas y enviar finalmente a Cristo. Matan a Cristo, finalmente apedrean a Esteban y Pablo tiene que comunicar en el capítulo 9 del libro de Romanos una noticia triste. Ya no somos el pueblo elegido de Dios. Ya no somos el pueblo que va a llevar el evangelio de salvación al mundo. Y Dios tuvo que desechar a Israel como nación, pero no como individuos. Israel ya no cumple un papel en la profecía, eso tiene que hacerse claro. Ahora, a nosotros nos puede pasar lo mismo que a Israel. Dios nos ha dado todas las bendiciones, nos ha dado la verdad bíblica, una luz que muchas veces no apreciamos y nos sentamos en ella. Nos dio a Jesucristo. ¿Qué puede dañarnos ese proceso educativo? Lo mismo que dañó el proceso educativo en Israel. Punto uno. Dios dijo, no se casen con los que no creen en mí. Un hebreo se empezó a casar con pagana. O al revés. No os unáis con yugo desigual. Oiga, haga caso. Haga caso. Y un yugo desigual también puede ser un creyente de mi iglesia que no ora, no estudia la Biblia, no participa en obra misionera. Ese también está incluido de yugo desigual. Porque no es solamente creer en lo mismo, sino dos personas consagradas a Dios. Pero ojo, casarse con gente fuera de la iglesia los sacó de la iglesia. Segundo, el abandono de la adoración en casa, llenos de tecnología, llenos de artefactos y Dios ausente en nuestras vidas. Y después nos quejamos. No, el culto en casa, el culto familiar, cada iglesia se traslada para su casa. Tercero, El tipo de educación escolar, es decir, la asistencia al colegio de la iglesia. Yo sé que tenemos que mejorar la calidad de la educación de nuestros colegios y deberíamos unirnos, deberíamos apoyarnos, pero mandamos a nuestros hijos donde no cantan, no leen la Biblia, no oran y mucho menos en casa. Entonces, a nuestros hijos les es instalado un filtro peligroso que va a dañar su cosmovisión. Y cuarto, adorar es salvar, adorar es servir, adorar es ir a buscar a otros. Necesitamos que la familia reconsidere estos puntos que hemos perdido. Tómelos en serio. Ojo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchos jóvenes y señoritas están desobedeciendo esta orden y van a pagar muy caro, con lágrimas y llanto, su osadía de no atender la voz de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos la adoración en la educación. Texto clave, Primera de Crónicas 16, 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, venid delante de él. Póstrense delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Esta semana estuvimos repasando cuál es la relación que hay entre adorar y educación. Miren, la adoración es el punto central en la Biblia de la guerra entre Cristo y Satanás. Desde el cielo, desde allá, hasta el último día que estemos en el juicio final, ese será el punto central. Es decir, si tú te preguntas, ¿cuál es la guerra entre Cristo y Satanás? ¿Cuál es el conflicto de los siglos? ¿Cuál es el conflicto entre el bien y el mal? La respuesta es una. ¿A quién adoramos? ¿Quién se merece nuestra adoración? Miren el siguiente recorrido. Ezequiel capítulo 14. Satanás se revela en el cielo y dice, yo quiero el trono de Dios. ¿Para qué? Para que me adoren. Y para eso necesito eliminar a Dios. Matar a Dios, quitarlo de en medio. Allá empezó eso de quitar a Dios y de la negación de Dios. Pero luego venimos al Génesis capítulo 3, la creación, Adán y Eva, y el diablo le dice a Eva, toma esta fruta y seréis como Dios. ¿Para qué? Para que te adoren. Eva creyó, Eva cayó. Sigamos avanzando y vamos a Daniel 3 y Daniel 6. En Daniel 3 encontramos los jóvenes hebreos que se niegan a adorar una estatua. Y el que no adora esta estatua, se muere. Es el mismo caso de Daniel 6. El que no ore durante todo este mes al rey y ore a un Dios diferente, va a ir al foso de los leones. O adoras lo que yo te digo, o te mueres. Vayamos al libro de Esther. O adoran a Mardoqueo, dictado por una orden política de Artajerjes, o se mueren. ¿Lo estás viendo? Todo el tiempo el problema entre el bien y el mal ha sido la adoración. Y Dios pide una adoración voluntaria, y el diablo pide una adoración, o lo haces o te mueres. Bueno, veamos los dos últimos textos. En el libro de Mateo, capítulo número 3 y 4, están las tentaciones de Cristo. Y una de esas tentaciones, el diablo le dice, ¿no necesitas morir? Yo te devuelvo los reinos del mundo. Mentira, porque no eran de él. Él es un usurpador. Los reinos son de Cristo. Pero yo te voy a devolver los reinos del mundo si me adoras. Cristo se negó a adorarlo. Bueno, pues todo ha seguido transcurriendo y la última fase del conflicto de adoración está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Se va a levantar una imagen mundial, un símbolo mundial de adoración, lee Apocalipsis 13, 15. Y el que no adore en ese día que yo digo, símbolo de adoración, no puede comprar ni vender y va a ir a pena de muerte. Y los voy a marcar en la frente y en la mano para que me obedezcan. En otras palabras, ¿lo ves? La adoración es el centro de todo el conflicto. Repito algo que he dicho mucho. La música que escuchas, las series que vemos, la ropa que nos ponemos, la música que escuchamos, los amigos que elegimos, todo eso está en un solo sistema. ¿Eso adora a Dios o no adora a Dios? Escoge con cuidado la verdadera adoración. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.